El rechazo al verdadero evangelio. Y vamos a abrir la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé fue escogido por Dios para revelarle sus planes, que iban a venir, la destrucción por la maldad del hombre, porque de continuo era el corazón del hombre haciendo el mal, el mal, el mal. Entonces, los hombres del tiempo de Noé se habían pervertido hasta el punto de que solamente el juicio de Dios podía ofrecer una vida nueva en esta tierra. Desgraciadamente, la gente que lo escuchó no hicieron caso al llamado de Dios al arrepentimiento. Ahora, aquí viene una pregunta: ¿por qué rechazaron el mensaje de Noé? Porque el mensaje de Noé confrontaba su sensualidad. El mensaje de Noé no les gustó porque confrontaba sus pecados y su vida licenciosa y su libertinaje, y no estuvieron dispuestos a arrepentirse. ¿Qué predicador no quiere y no desea en su corazón que sus oyentes crean el mensaje del evangelio? Todos. Pero en el caso de Noé, se ve que fue un predicador sin éxito. Pues solo 8 se le salvaron. Bajo los estándares del evangelicalismo actual o del cristianismo actual, Noé fue un rotundo fracaso como predicador. ¿Por qué Noé no usó alguna estrategia especial para ganarlos para Dios? ¿Por qué no les organizó Noé algún concierto con los Tigres del Norte de Sodoma? ¿O por qué no hizo un congreso con los mejores predicadores de la prosperidad de Gomorra? ¿Fue Noé un predicador fracasado porque no se le convirtieron las multitudes? ¿O le faltó la visión colombiana? ¿Y qué tal si hubiera Noé aplicado el método de moda sobre 7 pasos infalibles para llenar el arca? ¿O cómo ganar la ciudad para Cristo? Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, o sea, tapados a la verdad de Dios, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. ¿Sabe que el 80% de las iglesias cristianas a nivel mundial están predicando solo la prosperidad? Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Dónde he oído eso? La gente que está en las iglesias es engañada porque los predicadores, estos, los falsos maestros, apelan a la codicia de la gente. Entonces dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, o sea, con ligereza, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Tú eres el hombre que Dios escogió para esta ciudad. Y esta iglesia va a prosperar, y veo las paredes cayéndose. Y hablan, ya, pura diarrea verbal. Hablan y hablan y hablan y hablan, y todos están llorando. Y luego al rato viene la sacadera de dinero. Como decía John Hus, que fue uno de los reformadores, él dijo: yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Como que sí estamos desenmascarando a los falsos maestros, ¿verdad? Y una vez le mandé un correo a un apóstol que ustedes tienen aquí en Monterrey. Le dije: oye, no tuerzas la Biblia tan descaradamente, estás robando, eres un asaltante en Despoblado, y te lo avalan los demás con pinches que tienes. Te vas a enfrentar un día delante de Dios. ¿Saben qué me contestó? Me contestó el correo, tuvo la amabilidad de contestarme. Y me dijo: mira, Chuy, eso es lo que tú crees, dice, pero a mí me funciona lo que hago. Claro que le funciona, porque siempre predica a la codicia de la carne de la gente, a la sensualidad, y se ha hecho riquísimo. Un día me preguntaron: ¿y por qué no cobra usted sus predicaciones en internet? Le dije: no, miren, les voy a decir algo que nunca he dicho, pero hoy lo voy a decir. Ha habido millones de descargas gratuitas en nuestra página. No me estoy enorgulleciendo, no, porque no es así, Dios lo sabe. Pudiéndome hacer rico, he decidido no hacerlo, porque sería traicionar el evangelio. Hacernos como cualquiera de todos esos ladrones es bien fácil, pero cuesta caminar con Dios como le costó a Noé, como le costó a Enoc, como le costó a Abraham, como le costó a Moisés, que prefirió y rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón que gozarse de los deleites temporales del pecado. Y no le importó la amenaza del faraón y se sostuvo como viendo al invisible. Yo anduve en la farándula cristiana. Los que me conocen de los años 80 lo saben. Y llegué a ser famoso. Y llegaban los de la Sony y nos querían firmar, y nos ofrecían una lana. Y los de Editorial Vida que me decían, pastor, escriba libros, le damos regalías de tantos dólares por libro. Usted puede vender millones de libros. Entonces yo dije, ay, la bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces dije, bueno, pues voy a orar, hermano, le dije a uno de Editorial Vida. Entonces ya llego a Guadalajara, andaba en la Ciudad de México y tengo ahí los contratos. Y le digo, señor, y me dice, no. Y yo, no vas a firmar nada. Bueno, eso me dijo a mí. A los otros a lo mejor les dijo, fírmale. No lo sé, yo no puedo saberlo, ¿no? Sí, mi hijo, fírmale, porque hasta un Grammy te voy a dar. No sé, pero a mí me dijo que no. Si a otros les dijo que sí, bueno, cada quien. Pero a mí me dijo que no. Ahora, si yo hubiera dicho sí, y ahorita tuviera un yate en Puerto Vallarta, un penthouse en Puerto Vallarta o en Cancún. Pero mi alma, quién sabe. Versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas. ¿Qué es una atalaya? Que daba la voz de alerta. Ahí viene el enemigo. Que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. No, estos estaban como las iglesias de hoy. Sí, es la verdad. Ellos quieren oír lo que les gusta. Pero no quieren oír el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué lo rechazan? Porque no les gusta. Porque no es un evangelio que apela a la sensualidad, al contrario, te la destruye. No es un evangelio, el evangelio de Jesucristo no es un evangelio que te exalta el ego, el yo, al contrario, te lo destruye. ¿Qué tiene de autoestima, como predican hoy muchos sobre la autoestima? Cuando Jesús les dijo, cuando ustedes hagan lo que yo les digo, digan simplemente, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Que dijeran, ¿qué? Siervos inútiles. ¿Cuántos han ido a una conferencia donde presentan al apóstol como un inútil? ¡Les presentamos al gran inútil! ¿Cuándo? A ver, no, hombre. El apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, Juan sin miedo. Además, experto en consejería, no sé qué, con un doctorado en psicología, otro doctorado en divinidad. No, hombre, un currículum impresionante. Porque apela a la sensualidad. Pablo decía, yo todo eso lo tengo por basura. Y basura en el griego, skubalón, significa excremento. Lo que Pablo tenía por excremento, hoy lo tienen muchos por currículum. El verdadero ministro de Dios, sea quien sea, solo habla el mensaje de Dios, no sus rollos de él. Háblale a ellos con mis palabras. Versículo 5, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír. Oiga, usted iría a predicar a un lugar donde Dios le dice, mira, ve y predícales allá a Linares, por ejemplo. Pero vas a ir y nadie te va a hacer caso. Usted diría, Señor, me van a decir fracasado. ¿Cómo? Ni uno se me va a convertir. Ni uno solo. Ve y háblales mis palabras. ¿Irías? Estaba en Costa Rica. Y Dios me dijo, vas a ir a enfrentar a los de enlace. Y diles de parte mía que lo que están haciendo es traficar con la fe. Y yo le dije, sí le dije a Dios, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no mandas a otro? Y me enojé. Y dice, vas a ir. Y yo me quedé, la verdad, y dije, pero pues yo... Y me dice, pero dice Dios, pero te hago una advertencia, si te enojas, te dejo a tus recursos. Simplemente voy a decirles de mi parte esto. Y yo dije, ay Dios, mira, hasta ahorita que me estoy acordando se me así, porque sentí así un desfallecimiento, y dije, ¿por qué yo? Vas, me dijo. Pero ¿saben qué me dijo el Señor? Pero no te va a hacer caso. Ve, me dijo. Entonces yo a un hermano muy conocido a nivel Latinoamérica le dije, oye, Dios me dijo que fuera. ¿Eso de veras? Le digo, sí. Ay, me dice, ¿Y vas a ir? Le digo, pues hace muchos años cuando Dios me dijo, ¿me sirves? Yo le dije que sí, no puedo echarme para atrás. Y le dije, pero te pido un favor, le dije, me dice, sí, ¿quieres servir de testigo? ¿Yo? Le digo, sí. ¿Por qué? Porque si no hay testigos, luego aquel va a decir cosas que no son. Me dijo, está bien. Y dice, es más, yo mismo le hablo al dueño del enlace y que le habla. Oye, aquí está hecho. Sí, ya me di cuenta y quiero hablar contigo. Yo también. Y dice, ay, va a salir chispas, me dice. Le digo, pues ni modo. Y fui y le dije, estás vendiendo el evangelio. Estás vendiendo las bendiciones de Dios, le dije. Ahora, ¿yo quién soy? Si tú de veras quieres servir a Dios, Dios te va a usar. Pero a veces no te va a gustar lo que quiere que hagas. ¿Te imaginas a Ezequiel? Vas a ir, les vas a decir de mi parte, pero no te van a hacer caso. ¿Cómo la ves? Y no hizo caso, se puso peor con su maratónica. Es espantoso lo que hacen allí. Pisotean la sangre de Cristo, pero de una manera vergonzosa. Y casi nadie dice nada. ¿No será que están en el mismo negocio? A mí me dicen que estoy frustrado porque no logré nada. Todavía si quiero lo hago, pero no lo voy a hacer. Ay de mí. Un día me voy a enfrentar ante el que es fuego consumidor, pero yo lo quiero enfrentar y que me diga, siervo y fiel, éntrale al gozo de tu Señor. Yo no quiero que me diga, maldito al fuego eterno. Yo no, ay, hasta mírense. Todos esos predican hoy por ganancia deshonesta y han traicionado el mensaje de Jesús. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El que oiga, que entienda. Vamos a orar.